Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit. La verdad es que el cielo está muy bonito, está soleado. Yo pensaría que estábamos a más grados. En la mañana dije, yo creo que estábamos como a 30 y tantos, pero estábamos a 28 cuando yo lo chequeé. Pero no se siente tan frío. La sensación térmica aquí nos dice que es de 35 y estamos a 33, o sea que se siente un poquito más agradable que lo que está. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado y la temperatura máxima para el día de hoy será de 47 grados y las mínimas de 33. Así que va a estar bonito, va a estar agradable este inicio de semana. En estos momentos el viento que se está registrando es de 4 millas por hora, una humedad de un 74% y una visibilidad de 2.8 millas. Así que a pesar de que está el sol, pues en algunas áreas no hay mucha visibilidad, por lo visto, que siempre estamos acostumbrados a tener la visibilidad de 10 millas, ¿verdad? Que es lo ideal, pero aquí nos dice que es de 2.8, por lo mismo de que hay bruma, me imagino. Y bueno, el día de mañana, martes 30 de enero, se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. El próximo miércoles la temperatura va a estar perfecta, 51 grados Fahrenheit las máximas, mínimas 37, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 1 de febrero, el mes del amor y la amistad, el mes del cumpleaños de mi hermanita, el mes de mi cumpleaños y de muchos más, ¿verdad? Que están cumpliendo años y que también ya se viene el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. A ver quién les tocó comprar o hacer los tamales para este 2 de febrero, el día de la Candelaria. Para que no se les olvide que va a ser este viernes, ¿eh? Y bueno, este jueves, primero de febrero, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 39, con cielos muy nubladitos. Y para el próximo viernes, el día que nos toca comer tamalitos, si es que vamos a comer algunos, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 30. Hay probabilidad que caigan lloviznas de un 56% de probabilidad. Y esto sería por la tarde, de 5 a 7 de la tarde y de 8 de la noche en adelante del día viernes. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana, ¿ok? Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. sueña contigo. Descubrí mi fe en tu ilusión.

Aries, dedica tiempo a las personas más importantes de tu vida, ya que pueden sentirse descuidados. Una buena noticia laboral se aproxima, lo que promete futuras ganancias. Comparte este momento de alegría con amigos y pareja para poder reforzar los lazos afectivos. Para el signo de Tauro, enfréntate a tensiones con tu pareja sin distanciamiento. La comunicación y el afecto resolverán los problemas. Aprecia la ayuda de alguien lejano con un gesto de gratitud. Cuida tu apariencia y salud al prestar especial atención a tu cabello. Géminis, tómate un momento a solas para reflexionar sobre tus inquietudes. Si sientes distanciamiento en tu relación, busca reconectar. Valora el consejo de una persona mayor sobre el amor. Sé consciente de las señales de interés más allá de la amistad. Cáncer, toma decisiones importantes sin más demora, asume errores en el trabajo y usa la experiencia para mejorar. Si enfrentas conflictos laborales, elige bien el momento para discutirlos. Un abrazo familiar alegrará tu día. Comparte tus preocupaciones con ellos. Leo, evita conflictos y rumores con conocidos. Aprovecha una invitación de amigos para resolver asuntos grupales. Maneja las disputas de pareja con cuidado e intenta evitar herir sentimientos. Sé delicado al hablar de la familia de tu pareja. Virgo, afronta desafíos laborales con tu máximo potencial. Mantén la calma y resuelve gastos inesperados en casa. Sé honesto si enfrentas esa honestidad en nuevas relaciones. Busca la verdad y actúa con precaución. Libra, maneja conflictos laborales con sinceridad y tacto. Disfruta del aire libre para aclarar dudas educativas. Considera una nueva relación amorosa con mente abierta. Dedica tiempo a la familia, especialmente a quienes te extrañan. Para el signo de Escorpio, exprésate en el trabajo con confianza y respeto. Formaliza relaciones con claridad y sorprende a tu pareja. Revisa y actualiza planes futuros para fortalecer tu vínculo amoroso. Cuida tu apariencia con productos de cuidado facial. Sagitario, aprovecha las oportunidades de crecimiento laboral o cambio de puesto. Considera expandir la familia si estás en una relación seria. Mantente abierta a nuevas conexiones sentimentales. Recibe cumplidos inesperados como señal de reconciliación. Capricornio, trabaja en equipo para mejorar el desempeño laboral. Apoya a un amigo necesitado con un gesto significativo. Recibe buenas noticias por correo. En el amor, el día promete momentos románticos ideales para crear recuerdos especiales. Para el signo de Acuario, superadas las dificultades, siente tu aumento en tu confianza, evita conflictos ajenos y reconsidera viajes planificados. En el amor, la sinceridad disparará dudas y celos, la honestidad evitará complicaciones futuras. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Apoya a un familiar en problemas de salud, disfruta de momentos especiales en pareja y aprende a valorar la conexión que tienen. Si buscas el amor, tómate un tiempo sin pareja. Un mensaje del pasado no traerá buenas nuevas. Enfócate en el presente y reevalúa tus amistades. De la mañana con 45 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Este horóscopo se los traje de Moni Vidente, que dio el horóscopo para el nuevo Heraldo de México. Y bueno, pues ahí ustedes pueden volver a escuchar o a leer el horóscopo de Moni Vidente. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:58, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata sobre los anuncios de video de Amazon Prime que pues comienzan el día de hoy. Amazon dice que los anuncios serán limitados. Los servicios de streaming sin publicidad son oficialmente cosa del pasado. Amazon inyectó Prime Video, películas y programas de TV con anuncios el día de hoy. Y la empresa pide a los usuarios que paguen un adicional de $3 al mes para mantener Prime Video libre de publicidad. Además de los $139 al año que los miembros ya pagan por Amazon Prime. ¿Cómo la ven? A partir del día de hoy, 29 de enero, las películas y programas de televisión de Prime Video incluirán anuncios limitados. Fue lo que dijo Amazon en un correo electrónico a miembros Prime el último mes. Con la caída de Prime Video, eso significa que los 5 servicios de streaming más grandes de Estados Unidos ahora tienen anuncios. Amazon está siguiendo el ejemplo de Netflix, de Disney Plus, Max y Supremo Plus, que introdujeron anuncios en los últimos años. Los servicios de transmisión alguna ofrecieron una fuerte alternativa al cable, pero a medida que el paisaje se ha convertido más competitivo, todos han recurrido a ser como sus ancestros altamente comercializados. Una pieza clave del momento publicitario en Amazon es que te están lanzando a su nivel lleno de anuncios como predeterminado, cuando originalmente podías mirar Prime Video sin ninguna interrupción. La mayoría de los competidores no han sido tan descarados y han introducido anuncios de manera más sutil al ofrecer una opción más barata. Y como Netflix lo hizo a 6.99 dólares. Sin embargo, Amazon espera que a nosotros no nos moleste que haya anuncios cuando estás pagando por el servicio, para que no haya anuncios, ¿no? Y simplemente uno va a pagar lo mismo y seguirá adelante con ellos. Mientras ellos están haciendo la fortuna. Eso es un análisis que está haciendo un profesional. Y la verdad es que sí, o sea, los que somos usuarios de Amazon y que Amazon Prime que estamos pagando, pues obviamente yo ni sabía, fíjense, yo no había visto ese correo que dicen que enviaron, en el que va a haber comerciales. Entonces, es muy probable que mucha gente vayamos a cancelar algunos servicios, ¿verdad? Porque como era de esperarse, ¿no? Ya la gente últimamente no está contratando el cable. Y en el cable, pues, cuesta lo que cuesta porque hay publicidad, ¿no? Hay gente involucrada, negocios que están pagando por tener comerciales. Y como ahora, pues, toda la gente se está yendo por el streaming, se está yendo por las aplicaciones para ver cuál nos conviene, cuál está más económica o cuál nos gusta, qué programas nos gustan y pagamos pues nuestros propios planes. Entonces, de alguna manera tienen que hacer negocio los comerciantes. Entonces, pues ya dijeron, pues en la tele no se va a poder, pues vámonos con el streaming a ver quién nos paga por comerciales, ¿no? Lo curioso es de que hay muchas otras aplicaciones gratuitas y son totalmente gratuitas de streaming porque tienen comerciales y uno pues no se puede quejar porque es gratis, es como que estuvieras viendo la televisión. Pero ya otra cosa es que tú estés pagando y que aún así tengas comerciales, ¿no? Así como que cuál es cuál es la diferencia de esto, ¿no? Si estás pagando, pues pagas para no tener interrupciones. Pero bueno, ese ya es mi propio análisis. Y los modelos de suscriptores para los servicios de streaming no duraron mucho. Es posible que ya se haya pasado una era dorada del streaming, en las que las empresas ofrecían suscripciones con precio para contenido premium sin publicidad. Y había un fuerte legado de una posición antipublicidad de la empresa. Fue lo que dijo el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, en una entrevista con Strategy el jueves. Y refiriéndose al liderazgo anterior, cuando Peters asumió el control y la empresa enfrentó una desaceleración significativa del crecimiento, vio una oportunidad de cambiar eso. y todos los streamers tienen ahora anuncios porque son muy grandes y ya no pueden crecer más y necesitan generar más ingresos en de alguna otra manera, y eso significa pues introducir publicidad y aumentar los precios como lo está haciendo Prime Video ahora. Apple TV Plus es el principal servicio de streaming que actualmente pues no tiene anuncios, pero también es uno de los más pequeños, con solo 25 millones de suscriptores en comparación con los 200 millones de Prime Video. Una gran razón por la que Apple TV Plus puede permanecer sin publicidad es que el streaming es simplemente una ventaja que obtienes con Apple TV, por lo que no tiene por qué ser rentable. Y lo mismo se dijo de Prime Video, pero de todos modos decidieron introducir anuncios. Y a medida que el streaming se vuelve más caro y se intercala con anuncios, pues los estudios también están produciendo menos contenido. Y Netflix realizó 130 programas menos en el 2023 que en el 2022. Y según Bloomberg, espera seguir haciendo menos programas en el futuro, y los servicios de streaming en todos los ámbitos están desacelerando su inversión en nuevo contenido, según analistas de la industria. Y bueno, la introducción de anuncios por parte de Prime Video marca el fin de una era en el streaming y potencialmente el fin de las suscripciones a Amazon Prime de muchas personas. Y pues es muy probable que sea cierto. Yo no sé ahorita cuánto está el precio de nuestra suscripción, pero si se pasaron de lanza, como decimos en Sonora, adiós Video Prime. Okay. Y bueno, en otra información, desarrolladores quieren construir el rascacielos más alto de Estados Unidos en una ciudad insólita. Un grupo de desarrolladores quiere construir el que sería el edificio más alto de Estados Unidos en un lugar insólito, Oklahoma City. La ubicación propuesta para la Legends Towers de 581 metros de altura es ciertamente poco convencional. El rascacielos tendría más del doble de altura que el edificio más alto de Oklahoma City y sería el quinto más alto del mundo. Los 10 edificios más altos de Estados Unidos se encuentran en Nueva York y en Chicago, primera y tercera ciudades más grandes del país, respectivamente. Oklahoma City es la vigésima ciudad más grande de Estados Unidos, con unos 7,000 habitantes. Los desarrolladores señalan que Oklahoma City está en expansión y afirman que la ciudad puede soportar un proyecto de este tipo. Creció casi un 2% entre el 2020 y 2022, y entre el 2010 y 2020, Oklahoma City fue una de las 14 ciudades estadounidenses que sumaron más de 100,000 habitantes. Entonces, el plan sirve de aval a una ciudad en crecimiento, pero la propuesta puede estar condenada al fracaso desde el principio, ya que el alcalde de Oklahoma City no se pronuncia sobre el plan, y un economista de la ciudad tachó el rascacielos de un sueño en el cielo. Los desarrolladores, encabezados por la empresa de inversión inmobiliaria Matheson Capital y el estudio de arquitectura AO, anunciaron esta semana sus planes de construir el rascacielos en Oklahoma como parte de un nuevo proyecto de desarrollo de uso mixto en la ciudad, con tiendas, con restaurantes y otras atracciones. Entonces, pues ahí está. Vale. Veremos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todo lo tuyo regalado es chapo.

10 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el aceite de amaranto. Vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene y pues para conocer un poquito más, ¿no? Para empezar vamos a hablar de qué es el aceite de amaranto. Y bueno, el aceite de amaranto, o que también se le conoce como amaranth oil en inglés, se extrae de las semillas de algunas especies de hierbas del género Amaranthus, espécimen apreciado en farmacología, cosmetología, gastronomía e industrias químicas en general. Tiene la virtud de permanecer estable en una amplitud de temperaturas, es sabroso, de aroma delicado y tiene un alto contenido de proteínas y grasas. Amaranthus es el nombre del género que engloba unas 60 especies de hierbas anuales, cuya distribución corresponde a las zonas templadas, a tropicales de todo el mundo, y se las ha encontrado naturalmente en Centroamérica, en Sudamérica, India y África. El pueblo azteca denominó grano de oro de los dioses a las semillas de amaranto, que solían incluir en sus dietas. Ya en la década del 70, las semillas y el aceite de amaranto recuperan popularidad debido a su calidad nutritiva. Otro hecho que llevó a difundir el Amaranthus como alimento mágico es que el nombre científico del género en latín, Amaranthus, proviene del griego amarantos, que significa que no se marchita. Y este nombre fue dado debido a que las flores de algunas especies no se marchitan, luego se caen, se secan. Perdón. A ver, este nombre fue dado debido a que las flores de algunas especies no se marchitan luego que se secan, ¿ok? Ahí está, ya has leído bien. Y es por esto que los amarantos han sido pues un símbolo poético de la inmortalidad en la antigua Grecia y muchas veces pues son vistos como una opción para combatir el envejecimiento. Y pues hoy vamos a hablar específicamente del aceite de amaranto, que aparece estudiado científicamente por su posible efecto sobre el colesterol y la diabetes, pero los resultados contradictorios pues no garantizan su uso en tales afecciones. ¿Para qué se usa? Bueno, el aceite que es extraído de las semillas de amaranto contiene compuestos lípidos insaturados y es un proveedor de ácidos grasos de la serie omega, ácido linoleico 48%, ácido oleico 24%, ácido palmítico 19%, esqueleno y ácido esteárico. Y bueno, estudios sobre el aceite de amaranto en una dieta controlada hablan de una posible reducción del colesterol, pero no está definido ya que hay estudios contrapuestos. También se le propone como un reductor de azúcar en la sangre, pero tampoco hay suficientes pruebas para recomendar tales usos. De hecho, sus granos, aceite y hojas, dependiendo de la especie, son unos excelentes alimentos de fácil digestión, meritorios de ser agregados a la dieta. Las que presentan un mayor contenido oleoso son Amaranthus cruentus y Amaranthus hipocondriacus, que procede de México y de Guatemala, y el anterior, el cruentus, provienen nativas de la zona andina de Perú, Ecuador y Bolivia. Y bueno, pues las especies de amaranto como cultivo vegetal y no así para semilla están presentes en las zonas de África, de Asia, Grecia, Italia y Rusia, siendo una importante hortaliza de hoja. Y bueno, pues hay precauciones. La evidencia que existe acerca de los efectos adversos del aceite de amaranto es limitada. Natural Standard advierte que puede contener altos niveles de cadmio, nitratos, proteínas antitripsinas y factores termolábiles que pueden afectar el sistema nervioso. Yo creo que nadie queremos afectarnos al sistema nervioso, ¿verdad? Además, el amaranto que se cultiva en suelos ricos en nitrógeno puede causar algunos problemas de salud debido a su alto contenido de oxalatos, por lo que se aconseja cautela a las personas que padecen trastornos renales, ¿ok? Así que pongan mucha atención si piensan tomarlo. El amaranto podría disminuir los niveles de serotonina y aumentar o disminuir el funcionamiento inmunológico, y por eso se recomienda cautela en pacientes con trastornos inmunológicos que ingieran drogas, hierbas o suplementos que afectan al sistema inmunológico o que sufran algún tipo de alergia o sensibilidad al amaranto. También podrían reducir los niveles de azúcar en sangre, por lo que se aconseja precaución a personas con diabetes o hipoglucemia y a quienes ingieran drogas, hierbas o suplementos que afectan el azúcar en la sangre. Y puede ser necesario que un profesional de la salud calificado monitore los niveles de glucosa en la sangre y que deban hacerse ajustes a los medicamentos. Y bueno, debido a la falta de evidencia científica y disponible, no se recomienda el amaranto a mujeres embarazadas o lactantes. Tampoco existe una dosis comprobada como segura o efectiva para el uso de amarantos en los niños. Ok, bueno, ya tienen toda esta información, ya ustedes sabrán si quieren tomarlo o no. La verdad es que el amaranto, hay unas obleas de amaranto, un dulce mexicano, que son muy ricas. Y el amaranto, estas semillitas, pues son, tienen aminoácidos, o sea, son buenas para la salud. Puedes hacer ahí tus propios dulces, estas tabletas, como las pipitorias, que las pipitorias son hechas de maní, de cacahuate con miel. Y bueno, pues algo así se hace con el amaranto, con las semillitas. Y son buenas porque no te sube la glucosa, ¿no? Pero como dice también el artículo, hay gente que puede ser alérgica, entonces tomen las debidas precauciones. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue Edible Medicine y Non-Medicine Plants, Medicinal and Poisonous Plants y The International Plant Names Index, IPNI. Y bueno, con esto vamos a irnos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 8, el viaje de retorno del libro Un Curso de Milagros. Y el apartado del día de hoy es el número 5 y se titula La voluntad indivisa de la filiación. Y con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La voluntad indivisa de la filiación. Les voy a leer el primer párrafo. Y empieza con una pregunta. ¿Podrías estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la suya, de la tuya. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de sus partes separadas. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios se establece en ellas como nuestra mente. Esta mente es invencible porque es indivisa. La voluntad indivisa de la filiación, que es la voluntad de Dios, es el creador perfecto por ser completamente semejante a Dios. No puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tu perfección reside en Él y solo en Él, ¿cómo podrías conocerla sin reconocerlo a Él? Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y parte del segundo. ¿Podrías estar en paz estando separado de tu identidad? Es la primera pregunta que viene, ¿no? En este apartado. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Podrías estar en paz si tú estás separado de lo que te estás... de lo que te identificas? Las ilusiones que nosotros tenemos en nuestra vida, no somos conscientes que las tenemos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de personajes, pues todos pensamos en que alguien está caracterizado de algo más, de alguien más que no es. Sin embargo, cuando nosotros vamos con la familia, o estamos con los hermanos, o con nuestros padres, o con los amigos, o con los compañeros de trabajo, con el jefe, podemos ahí darnos cuenta de que no con todos reaccionamos igual, no con todos nos comportamos igual, no con todos hablamos igual, ni hablamos de lo mismo, ¿verdad? Y tal vez vas a decir, pues sí, pues si estás en el trabajo vas a hablar del trabajo, pero pues aunque hable uno del trabajo, o sea, cambia el tono de la voz, cambian las miradas, cambia, o sea, la forma en cómo nos desenvolvemos, a cuando estamos ya a gusto con la familia, ¿no? Que estamos así todos relajados. Entonces, a esos personajes que no nos damos cuenta que existen en nuestra vida, son a los que nos estamos refiriendo. Cuando nosotros no somos conscientes de nuestras propias ilusiones, de nuestros propios personajes que estamos actuando, pues vamos por la vida sin darnos cuenta de lo que estamos creando. Y es por eso que a veces nosotros juzgamos a otras personas. ¿Por qué? Porque también los estamos viendo a través del personaje. Si todos nos relacionáramos sin personajes, nuestras relaciones sociales, humanas, serían muy distintas a cómo nosotros nos estamos relacionando, ¿verdad? Porque por lo general cada uno dice, me gusta mucho estar con estos amigos, con estos me gusta estar poco, con mi trabajo, mis compañeros, no tanto, qué sé yo, ¿no? Tal vez te llevas muy bien con tus compañeros y tal vez con los amigos no tanto, o sea, no sé, sinceramente no sé. Sin embargo, estamos haciendo ahí divisiones, estamos haciendo separaciones. Y el título de este apartado 5 del capítulo 8 nos dice que es la voluntad indivisa de la filiación, que no está dividido. Entonces necesitamos regresar a una mente unificada. No podemos ir por la vida juzgando, creyendo que sabemos más o que sabemos menos o que somos más o somos menos que otros. ¿Por qué? Porque entonces hacemos divisiones, hacemos separaciones. La voluntad indivisa de la filiación es la voluntad de Dios, el Creador perfecto, por ser completamente semejante a Dios. Si nosotros nos sentimos excluidos de la voluntad de Dios, es porque creemos que nuestra voluntad está separada de la voluntad de Dios. Nos estamos excluyendo nosotros mismos, ¿para qué? Para no vivir en plenitud. Por eso nos habla que la curación es cuando uno se une a los que son como nosotros y percibimos esta semejanza reconociendo al Padre, porque esa es la voluntad de Dios. Curar es la unión, es unirse, es no hacer separación o división alguna. Nos dice que no hay separación entre Dios y su creación. Pero mientras no comprendamos esta idea de que nuestra voluntad y la de Dios son diferentes, entonces, si seguimos pensando así y creyendo así, entonces no vamos a ver que la realidad de Dios es nuestra realidad. Como nos dice el libro, mi realidad es tuya y suya. Cuando unes tu mente a la de Dios, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. Y aquí nos habla de la unicidad, que vamos a estar hablando y que hablamos mucho de esto, sobre todo cuando ya hemos leído el libro varias veces, que ya lo hemos puesto en práctica las lecciones. Nos dice que la unicidad de Dios y la nuestra no están separadas porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí es restituir su poder en ti, toda vez que es algo que compartimos. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, pero en eso radica toda la verdad. Dice, a medida que tú y yo nos unimos a Él. Gloria a la unión de Dios con sus santos hijos. Entonces tú, como hijo de Dios, te creó santo. Y nosotros lo único que vemos es el pecado, o no vemos la impecabilidad en nosotros, mucho menos en nuestros hermanos. Para unirnos a Dios tenemos que deshacernos o desprendernos de toda ilusión, de todo aquello que ya sabemos que no es verdad, que no es real. Todos esos pensamientos que tenemos pues vienen de la ilusión, vienen de una separación. Si yo voy por un camino en el que se ve todo distorsionado, pues no voy a saber si hay baches, si hay espinas, si hay precipicios, si hay oscuridad, etcétera, etcétera. No voy a saber. En cambio, si voy por un camino que está totalmente despejado y está lleno de luz, pues obviamente puedo ver con claridad hacia dónde me estoy dirigiendo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del camino del ego y del camino de la verdad o de Dios, es muy claro. Porque todos sabemos cuándo nos enojamos, cuándo estamos enojados, todos sabemos cuándo estamos tristes, cuándo nos molesta algo, cuándo nos preocupa algo, cuándo estamos estresados. Todos sabemos eso, por lo menos, ¿no? Y modo que vayamos para ahí por la vida vociferando y gritando y enojándonos sin saber por qué estamos enojados. Sí sabemos. Sí sabemos. Lo que pasa es de que no queremos hacernos responsables de nuestros pensamientos, que son los que nos están haciendo reaccionar como reaccionamos. Una mente pacífica no va a gritar, no se va a enojar, no se va a molestar, no se va a estresar. ¿Por qué? Porque está en un estado de conciencia de paz. Pero una mente agitada, una mente preocupada, agresiva, pues obviamente no va a estar en paz. Sabemos cómo se está cuando estás con ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Entonces seamos conscientes de que si nos enojamos, pues es porque en nuestra mente traemos pensamientos que nos hacen creer en el coraje, en la ira, y que no nos desprendemos de esos conceptos que tenemos para seguir justificando nuestro enojo. Si cada día nos desprendiéramos de una ilusión, llegaría un momento en que dices tú, bueno, puedo desprenderme ahorita de todas las ilusiones al unísono, no una por una. ¿Por qué? Porque tendremos la recompensa de la paz y del cielo en la tierra. Cuando uno está en plenitud, puede decir, o sea, es más, no es tanto de palabras, ¿no? Pero puede darse cuenta de lo que realmente es. Y puede liberarse de lo que realmente no es y creía antes que era. El ego puede interferir en nuestros días, puede interferir inclusive en estos momentos. Tal vez estés preocupado, preocupada, o no sé, tengas algo, ¿no? Un dolor, no sé. Y puede intervenir, pero para eso estamos aquí, para analizar, aunque sea en este momento, analizar nuestros pensamientos y darnos cuenta si esos pensamientos son una ilusión o son una verdad. La verdad no se tiene que justificar, la verdad no se tiene que defender, simplemente se vive. A través de la verdad. Se vive a través de la paz, que es lo mismo, ¿verdad? Se vive a través del amor, que es lo mismo. Se vive a través de la plenitud. Entonces, es una invitación el día de hoy a tener la voluntad indivisa de la filiación. Recordar que todos estamos unidos y no separados. Recordar que la voluntad de Dios es tu voluntad y que no son distintas nuestras voluntades. La voluntad indivisa de la filiación es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la creación perfecta. Y tú eres una creación perfecta y eres semejante a Él. La fortaleza de Dios siempre va a estar disponible para ti y tú eliges si la recibes, si la compartes o la rechazas y pues no tienes nada que compartir. Entonces, depende de ti si lo aceptas o no. Si aceptas esa fortaleza, si aceptas tu despertar, si aceptas la sanación, la luz, el amor, la paz, la plenitud. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección, al repaso del día. Hoy nos toca el repaso número 57 y nos dice: no soy víctima del mundo que veo.